Salud, educación, vivienda, trabajo. Todos son derechos humanos. Por estos días acaba de conmemorarse, de celebrarse una vez más el Día Internacional de la Salud de la Mujer y nos parece oportuno abrir un espacio aquí para referirnos a lo que se hace en esta Defensoría del Pueblo de la Nación en esta materia. Nos va a ayudar para esto la doctora Laura Amado, que pertenece al área precisamente donde estos temas como la salud, la educación, son los que se llevan adelante y constituyen el objetivo de la tarea cotidiana. Laura, es un gusto tenerte con nosotros y querríamos empezar por entender de qué manera se imbrica, se relaciona, se conexiona el tema de la salud y el género. En el año 2011 la Defensoría creó un programa de género para tener un espacio institucional que permita iniciar investigaciones que tengan que ver con todos los derechos de las mujeres. Ajá. En el área de salud, entonces se propiciaron ciertas investigaciones para ver para juntar la variable salud y género. Primero es importante tener en cuenta que el género, en este caso cuando hablamos de salud, es un determinante, o sea, no se enferman de lo mismo los hombres y las mujeres, uh-huh. y por lo tanto las políticas públicas de salud tienen que considerar la perspectiva de género a la hora de implementar dichas políticas. En este marco, desde esta concepción ideológica, se iniciaron dos actuaciones de oficio. Uh-huh. Una de ellas es con relación a los tratamientos de fertilidad en el país. Ajá. Vos sabés que en la Argentina no están cubiertos los tratamientos de la fertilidad, salvo en la provincia de Buenos Aires, uh-huh. por una ley provincial. Pero también en la provincia de Buenos Aires estamos investigando que la implementación tiene bastantes trabas, porque la gente que tiene obra social o prepaga y vive en la provincia de Buenos Aires, según la ley, sí. debería cubrírselo un uh-huh. tratamiento. Uh-huh. Pero en los hechos no ocurre. Esto no ocurre. Uh-huh. Así que esto también es motivo de intervención por parte de la Defensoría. Y bueno, y después un seguimiento con el Ministerio de Salud de la Nación para ver cuándo, cómo se van a cubrir los tratamientos de fertilidad. La infertilidad hoy en día en la Argentina abarca a un 10 a 15% de las parejas y según la Organización Mundial de la Salud, la infertilidad es una enfermedad. Uh-huh. Bueno, otro de los temas que estamos investigando. Sí, claro, porque esto quería mencionar, cuando hablas de actuación, en realidad también estás hablando de una investigación espacio determinado por un tema puntual. Sí, sí, una investigación con pedidos de informes, con contactos con ONG que están trabajando en el tema, con un seguimiento de los proyectos de ley que se están manejando con relación a la cobertura de tratamientos. Sí, sí, investigaciones generales, ¿no? Sí. Otro de los temas que estamos investigando es la cobertura de mujeres víctimas de violencia doméstica. Ajá. A nivel salud, porque vimos que el Instituto Provincial de Salud creó un programa que las mujeres que son víctimas de violencia doméstica pueden acceder a determinadas prestaciones de salud, como que el Estado Provincial le brinda como si fuese una obra social temporaria para que esté protegida. Ajá. Me pareció una idea, al área de salud le pareció una idea muy interesante para que esta propuesta pudiese ser tenida en cuenta a nivel nacional por todas las obras sociales. Claro, claro. O sea, que la mujer víctima de violencia tenga acceso a determinado circuito prestacional, ágil, rápido, y te diría que hasta podrían llegar a tener prestaciones de hotel. Uh-huh. Cuando la vida corre riesgo, porque hay muy pocos albergues para mujeres golpeadas. Sí. Entonces, que la obra social te facilite una prestación económica para que vos no estés en una situación de riesgo cuando tu vida está en peligro, sí. me parece que podría ser una idea muy interesante para... Y de gran practicidad. Claro, porque el Estado se tiene que... hay muy pocas provincias que tienen albergue para mujeres víctimas de violencia. Uh-huh. Si sumamos a ello que las obras sociales podrían temporariamente, mientras dure una situación de emergencia, brindar una prestación económica para proteger la vida, no me parece una idea muy, muy interesante para tenerla en cuenta a largo plazo, ¿no? Como objetivo. O sea, la Defensoría no solo tiene que trabajar en las disfunciones, sino tiene que trabajar en lo que falta, en lo que se proponer cosas nuevas, creativas. Incluso actuar un poco en el terreno o en el espacio de la prevención, porque esto de dotarle de un domicilio alternativo a una mujer que está amenazada de muerte o que ha sufrido en carne propia el castigo y la violencia, nos parece una cosa no solamente lógica, sino de una urgencia que no admite demasiadas vacilaciones, ¿no? Hoy en día una mujer en Capital Federal que va a hacer la denuncia, no, a veces el juez tiene que llamar al único albergue que hay exigiendo un lugar, y no, ese lugar no está. O sea, esto no es una cosa sencilla. Entonces me parece que distribuir en el Estado obras sociales, prepagas, la posibilidad de ayudar a víctimas de violencia, es un tema interesante. Muy bien, Laura, muchísimas gracias por este aporte. Nos has ayudado con dos temas muy puntuales a ocuparnos precisamente por estos días en que se ha conmemorado, se ha celebrado este Día Internacional de la Salud de Género, de la Salud de las Mujeres. Muy amable. Muchas gracias, hasta luego. La gente y su defensor, al servicio de la población. La Red PAR, que son periodistas de la Argentina en Red por una comunicación no sexista, están haciendo una propuesta que le interesa a cualquier integrante del gremio de la comunicación. La propuesta es que el periodismo le diga basta a la violencia de género, pero para eso tiene que saber cómo hacerlo, especialmente detectando ciertas cuestiones culturales, ciertos hábitos y ciertas prácticas en la manera de redactar, en la manera de expresarse, que están yendo en una o en otra dirección. Digo todo esto como introductorio para presentar a una integrante de la Red PAR, que es la licenciada Marcela Espíndola. Marcela, un gusto, y escuchamos con mucha atención qué es, partiendo de la pregunta primera y esencial, qué es lo que podemos hacer los periodistas para ayudar a terminar, a circunscribir la violencia de género. Yo creo que podemos aportar mucho, compañeros y compañeras de los medios de comunicación, desde cualquier ámbito, desde donde uno participe, sea en edición de sonido, en edición de video, al micrófono, desde cualquier lugar, desde la producción misma informativa de los noticieros, sobre todo visibilizando que es un problema, que no es un flagelo, es un problema que hay que abordarlo, por supuesto seriamente desde el Estado, pero nosotros tenemos una obligación de visibilizarlo y de tratar de prevenir lo que es la violencia. Muchos dicen, los periodistas tenemos solamente la idea de informar y sobre una realidad y tratamos de ser lo más objetivo posible. Sin embargo, eso sabemos que en el día a día no ayuda y al contrario perjudica algunas situaciones. Uno puede prevenir como informando y tratando de desnaturalizar la violencia desde la cuestión cotidiana entre el compañero que comparte el aire con uno, compañero y compañera que comparte el aire con uno, hasta, por ejemplo, tratar de minimizar las cuestiones de los estereotipos, preguntarse si estoy ofendiendo o discriminando a una compañera, y tratar de dar vuelta a la palabra y decir qué pasaría si yo me encuentro o mis hijas se encuentran en esta situación de violencia, qué es lo que haría yo, ¿no? Nosotros como periodistas y como red, somos una red relativamente joven, que tiene 6 años, somos 180 periodistas en todo el país, que nos integramos precisamente por una comunicación no sexista, pero además tratando de aportar y sugerir algunos puntos para que desde el periodismo, sea desde la sección de policiales, la sección de sociedad, la sección de política, integremos el tema de la comunicación no sexista para prevenir precisamente esto, no usando estereotipos y desnaturalizando la violencia. Nosotros hemos propuesto una serie de puntos, 10 sugeridos, para que los periodistas puedan organizar su trabajo y su información, y es por eso que el próximo 7 de junio proponemos esta actividad, para darle visibilidad al decálogo y nuestro trabajo, y para decirles que también es posible hacer otra comunicación y ayudar en el tema de la violencia de género. Bien, Marcela, ¿por qué no nos anticipás un poco o nos das una síntesis o rescatás del decálogo aquello que te parezca que en este momento es oportuno comunicarle al oyente? Primero, nosotros decimos que la violencia de género es un delito en tanto y en cuanto constituye una conducta antijurídica que debe ser prevenida y sancionada. Es un problema social, un atentado contra el derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad física y psíquica de las mujeres. Proponemos que se destierren de las redacciones y de los informativos la figura de crimen pasional para referirse al asesinato de mujeres que son víctimas de violencia de género. Los crímenes pasionales no existen, y esto es un punto esencial que se está discutiendo hoy en Argentina, porque la pasión y el amor no genera violencia. Si es violencia, no es amor. Por eso es que nosotros profundizamos en este concepto y tratamos de desterrarlo. El objetivo es empezar a usar, si se quiere, la palabra femicidio, a pesar de que todavía no es una figura penal, pero darle un nombre a este asesinato de mujeres. También proponemos que en el tratamiento de la información lo importante es proteger la identidad de la víctima, no la del agresor. Muchas veces pasa que cuando uno cubre una información de esta naturaleza se protege más al agresor que a la víctima. Sin embargo, a la víctima se le hace una radiografía de su vida y se la victimiza nuevamente, pretendiendo sacar conjeturas de si se lo merecía o no se lo merecía, si salía a la noche o no salía, si tenía hijos con uno o con otro. Dejar en claro quién es el agresor y quién es la víctima, y señalar cuáles pueden ser las actitudes y situaciones que ponen en riesgo a una mujer en una relación violenta. Por supuesto, también hay varios puntos, pero además rescataría que al final de tratar un tema de violencia habría que disponer siempre un número para que las familias y la gente que escuchan o que leen un trabajo periodístico tengan un teléfono gratuito donde acudir y ayudar, no solamente si está viviendo violencia, sino si también conoce o tiene algún vecino o una vecina que es víctima de violencia. La violencia de género no es un delito de índole privada, sino que nos atañe a todos. Bien, muy clara. Y queremos entonces recordarle o repetirle entonces al posible asistente o interesado que en la próxima celebración del Día del Periodista, esto es el 7 de junio venidero, se van a encontrar allí convocados por la Red Par en la Plaza Oleta, que está frente al Obelisco, ¿no es cierto? De 13 a 18. Así es. Bien. Gracias por ayudarnos en esto, y creo que entre todos podemos hacer esto posible. Esa es la idea, que seamos solidarios. Un gusto, Marcela. Gracias, igualmente. La defensora de Río Negro presente en juicio por delitos de lesa humanidad. La defensora del pueblo de Río Negro, doctora Nadina Díaz, presenciará el juicio que por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura se sustancia en Bahía Blanca contra militares que revistaban en el quinto cuerpo de ejército. El juicio busca esclarecer y condenar los graves episodios de violaciones a los derechos humanos que sufrieron durante la dictadura habitantes de la provincia de Río Negro y de la ciudad de Carmen de Patagones. La Defensoría del Pueblo forma parte de la Comisión de Apoyo a los Juicios, indicó la doctora Díaz, y agregó que la institución colabora en la difusión de los juicios y en el acompañamiento a víctimas y testigos de la última dictadura militar.